vamos a terminar haciendo una comparación con el procedimiento que se hace en Estados Unidos y el listado de los dispositivos que están aplicados allá. ¿Y luego estamos ¿Qué grupo son? El grupo 4. Estamos juntos por Pablo Lara, Diana Mena, Camila Lagos, Sima Sierra, Fernando del Seba y quien les habla, Valeria González. ¿Una Valeria? Sí, ya. Bueno, la historia de la meta de los dispositivos médicos está regulada según el decreto supremo 825 y ahí se especifica que la transmisión del dispositivo médico es todo instrumento, aparato, aplicación, material, usado solo o en combinación y definido por el fabricante para ser utilizado específicamente sobre seres humanos y siempre que no haya ningún efecto farmacológico, inmunológico o metabólico. O sea, aquí está la diferencia entre un medicamento, un fármaco y un dispositivo médico. No puede tener ningún efecto lateral. Los dispositivos médicos in vitro también se especifica en el mismo decreto y dice que cualquier artículo de esos médicos que consista en un reactivo, producto reactivo, calibrador, material de control, equipo, instrumento, aparato, que sea utilizado solo en combinación, al igual que los dispositivos médicos, y que sea utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes de cuerpo humano. Y que finalmente nos permite tener información relativa sobre el estado fisiológico, estado de salud, enfermedad, anomalía congénita de ellas o para tener la seguridad y compatibilidad con los sectores potenciales. Todos, por ejemplo, los tubos para muestras de sangre, de orina, que posteriormente serán analizados. Llevamos un ejemplo entonces de un dispositivo médico de la primera categoría con un ejemplo de un dispositivo médico. Por ejemplo, un litro puede ser el primer caso y algo de primer tipo puede ser un preservativo. Determinación de un dispositivo médico. Primero el fabricante tiene que declarar claramente su uso, para qué va a ser utilizado posteriormente, el mecanismo de extracción del colectivo y también la acción principal en este producto. Dos ejemplos pueden ser los preservativos y el collar cervical. El tipo de producto de los preservativos son un artículo, su uso para prevención de enfermedades de transmisión sexual y regulación de la anticoncepción. Y el mecanismo de acción es una barrera física. En cambio, el collar cervical es un instrumento de un aparato, se utiliza para el tratamiento de una enfermedad y lo que hace es inmovilizar el cuello para tratar el traumatismo cervical. Y el mecanismo de acción es físico-mecánico. Situación 1. Aquí es lo que hablaba al comienzo, que hay que entrar la diferencia entre lo que es un dispositivo médico y un medicamento. Por ejemplo, un dispositivo médico es un catéter que está recubierto con heparina. Está incorporando esta sustancia auxiliar. Y un ejemplo de medicamento son las pastillas que vienen precargadas con insulina. Bueno, se incorpora el fármaco y esas dos cosas van a constituir un solo producto. A ver, espérate, el primero, ¿qué ejemplo es el primero? El catéter que viene recubierto con heparina. ¿Dónde se introduce ese catéter? ¿Lo vieron? ¿Lo tiraron? Porque dentro de la definición de dispositivo médico, no debe llevar productos farmacéuticos. La principal diferencia, digamos, cuando hay una situación más o menos limitante, es que no se sabe muy bien si es uno u otro, se hace quién efectivamente realiza la acción. Aquí, el fin último que tiene el catéter es el hecho de la transmisión de sangre en el sentido, digamos, de qué tipo de catéter se está usando. Pero la heparina tiene el efecto anticoagulante que no es el principal, por eso no es fármaco. Contrae el segundo, que la jeringa solamente transporta la insulina, pero la insulina le hace trabajo, por eso es fármaco. Ahora, ¿ninguno de ustedes tuvo clase? Si en Chile alguien que tuvo clase me va a contestar, ¿qué sería el primero? En Chile. Producto farmacéutico, ¿cierto? En Chile la definición es cualquier producto que tenga incorporado un principio activo que cumpla un fin de prevención, atención, tratamiento, cura o diagnóstico de enfermedad, puede ser un producto farmacéutico. Esa heparina, ¿para qué sería usado? Otro compañero de grupo, un anticoagulante. Un anticoagulante, ¿sería para qué? Para una prevención. Una prevención de un producto farmacéutico. Afuera de la equinócula, siempre ver lo que pasa afuera y luego más adelante con lo que podría pasar acá. Eso, a usted no con un dispositivo de en Chile podría ser un poco más pero yo creo que la compañera puede conversar algo parte de lo que pasa puntualmente según lo que el ejemplo está copiado en la comunidad textual de la página de ISP. Sí. Ahí específicamente sale que el catéter del cubierto con la cadena es un dispositivo de. Pero lo que pasa es que según eso debe ser con la misma norma, porque ahora la definición de la nueva norma incluye otras cosas. Claro. Si en este minuto llega al país eso, más que seguro el importador va a pedir un régimen de control aplicable y le va a preguntar en ISP qué es. Porque ahora la norma de dispositivos médicos descubrió el asunto de la implantes mamarios, se está estudiando nuevamente. Cada vez que ingresa el tipo de producto del país, los importadores que son responsables preguntan el régimen de control aplicable para evitarse cualquier cosa que la autoridad le pueda hacer. Aunque esté ahí, puede ser futura, pero por eso planteo, es un, como dice la compañera, es un preventivo de una coagulación sanguínea y de un programa anticoagulante. Porque siempre cuestionarse dónde está la norma que es. Los dispositivos médicos en Chile están clasificados en cuatro clases, según el Decreto Supremo 35 del 98, y se clasifican según el riesgo. La clase 1 indica un riesgo muy bajo, la clase 2 un riesgo moderado, clase 3 elevado potencial de riesgo, y la clase 4 son críticos en materia de riesgo. Bueno, aquí en ejemplos de cada clase. Por ejemplo, en la 1 encontramos los trastes para la metalorina, estetoscopios, en la clase 2 están los guantes quirúrgicos, en la 3 los preservativos y en la 4 el dispositivo intrauterino, implantes. El modelo regulatorio de Chile exige el registro obligatorio de los dispositivos médicos que se encuentran bajo control obligatorio y tiene que ser en el Instituto de Salud Pública. Y los que están con este control obligatorio son 5. Jeringa, agujas, dos tipos de guantes y preservativos. ¿Puedes pasar las leyes de ellos? ¿Se puede devolver un poquito? Fíjense que, ¿puedes contarme de qué clase están ahí los otros compañeros que me han dado? ¿Y cómo puedes mostrar cuáles son los que están autorizados ahí en el centro de la clase? Aquí tenemos los 5 tipos de dispositivos médicos que se encuentran actualmente bajo control. ¿Y eso lo relaciona con los tipos? Claro, los guantes quirúrgicos, que son dos tipos, estarían en la clase 2. En cuanto al riesgo que los preservativos, que los niños son los que están bajo control, en la clase 3. Y las agujas también, agujas y jeringas. Fíjense que la autoridad para registrar, para exigir el registro de productos ha seleccionado algunos de alguna de las clases, no todos. ¿Cuál le ha seleccionado? Miren, ¿qué ha seleccionado? ¿Por qué solamente los guantes, los preservativos, las agujas? ¿Por qué eso? Porque son los de más uso. Que son fácilmente identificables, que sean de buena calidad. Ahora tienen los de más uso, pero cuando se hizo, yo creo, la normativa, porque lógicamente ahora, como habíamos dicho, como había dicho usted, los implantes, por ejemplo, hace unos, no sé, del año 98, cuando salió la normativa, hasta ahora el uso es mucho más. Entonces, esta clase que está viendo en clasificación, el ISP, del 98 a la fecha, no ha hecho ninguna modificación en lo que significa exigencia de dispositivos. Se llevaba más de 14 años con el mismo control obligatorio para 5 productos solamente. Y si al país llega una válvula cardíaca, un dispositivo intrauterino, una cebra, un todo, lo que sea, nos está, ¿quién está hablando en su filón? Julio. Esta diferenciación la tenemos que tener todos claros. De que la clase 4 es la de más riesgo, y si es la más de riesgo, la autoridad, que la misma noche la fecha se debería preocupado de que todos los estemos, que son los que se coloca para problemas cardíacos, o todas las válvulas cardíacas, que son inducidos para prevenir alguna enfermedad o algún tratamiento, no son controlados en el país. Los compañeros lo van a ver más adelante. ¿Qué pasa en el Estado. Bueno, la responsabilidad para administrar estos dispositivos médicos, según esta norma, iba a caer solamente sobre el fabricante, distribuidores o importadores del país. Se debe realizar una verificación de calidad según los contratados, un organismo certificado, certificado autorizado y un instituto de salud pública. Están bien marcados cuáles son estas instrucciones que regula el ISP. ¿Qué son estas instrucciones? Están regulando, hacen todo lo que es la verificación de calidad según la normativa aplicable, pero es una normativa de calidad en base a documentos, o sea, ellos no hacen más allá de estudios o algo así. Son también marcados casos en que se analizan. Pero el CERN, que en este caso es la entidad que regula, que se está buscando, como que aprueba solamente documentos, de todo que es. O sea, este chico que está diciendo, vemos aquí el país ingresa 1.500 hipotéticas. ¿Qué organismo certifica la calidad de esas 1.500 hipotéticas? ¿Cierto? Sí. O sea, cuando yo importo para todos los dispositivos médicos, tengo que preocuparme de que esos productos sean certificados por algún organismo certificador autorizado por el ISP. No lo puedo mandar al laboratorio NEMOL que no certifica calidad de dispositivos médicos, porque yo tengo un convenio con un laboratorio que está en control de calidad. Solamente tengo que meterme a la página del ISP y mirar qué organismo certificador de dispositivos médicos hay para el preservativo, para la clínica, para el cual me estoy interesando. Una normativa totalmente distinta, ¿ya? Bueno, para comercializar estos productos, los responsables deben solicitar una autorización de uso y disposición en el Instituto de Salud Pública. Y ante problemas que sean post-comercialización, los usuarios y los fabricantes y los distribuidores de dispositivos médicos deben seguir las directrices de la guía de tecnológicas que está disponible en la página del ISP. Bueno, la guía de tecnológicas nos va a indicar ya sea en caso de efectos adversos, deficiencias de un dispositivo médico, fechas de nacimiento, falla de funcionamiento, plazo y seguimiento. ¿Es obligatoria esa guía de tecnovigilancia? En caso de. Hay que acudir a esta guía en caso de que exista un tipo de problema o de que el cliente tenga alguna duda. Siempre lo van a, como en caso de problema, lo van a derivar a que avise la guía de tecnovigilancia. ¿Y si hay un evento adverso, un dispositivo médico que está ingresando al país y los preservativos están cumpliendo, tiene que avisarle a alguien, por ejemplo, al ISP? Claro. ¿A dónde? ¿Qué más son para eso? ¿Son para reclamo? ¿Cuándo dice reclamo? Cuando reclamo, yo voy a reclamar al ISP de algo. O sea, yo como importador tengo un dispositivo médico que está provocando un evento adverso. Dentro del evento adverso podría decirse una deficiencia de calidad. Ahí está señalada una deficiencia, una falla de funcionamiento. ¿Esa guía de vigilancia es obligatoria para los importadores de? Si yo importo un dispositivo médico, ese dispositivo médico tiene una falla de calidad y lo tengo en el mercado, me están reclamando que el dispositivo médico está malo. Si están reduciendo los preservativos, están llegando reclamos a las farmacias. Yo como importador tengo que informarle a alguien, tengo que hacer algo, tengo que hacer un reporte, tengo que hacer algo. Claro, cualquier persona natural puede accesar a la página del ISP y ver cómo se procede respecto de, digamos, de la falla en este sentido, como está aquí toda la guía. La guía es descargable, tiene 34 páginas y sale toda la información. ¿Y tú crees que cualquier cliente o cualquier importador? ¿Quién lo hace? Cualquier persona puede hacer el reclamo. Claro, depende de la instrucción técnica que tenga la persona también para entender el documento. Ya, pero, claro, en el caso, por ejemplo, el importador puede hacer el aviso al ISP o bien la persona que en la farmacia está recibiendo los reclamos puede dar también el aviso al ISP y el ISP en 60 días por día tiene que dar una respuesta. Antes de 60 días tiene que dar una respuesta. Quiero que averigüen y me cuenten por mail, que tiene que ver con grupo si esa guía de no vigilancia es obligatoria. Bueno, voluntaria. ¿Esa guía de no vigilancia cuándo salió? El año pasado. ¿Y ahí señala si es obligatoria, voluntaria o qué? Normalmente esto es lo mismo que los eventos adversos de productos farmacéuticos. La farmacovigilancia, vamos a ver la última clase, es obligatoria a partir del 26 de diciembre de 2011 en nuestro país. La farmacovigilancia de productos farmacéuticos. médico, médico cirujano, enfermera, tienen la obligación de reportar cualquier rama, cualquier reacción adversa a medicamentos. La farmacovigilancia, a partir del este año pasado, en diciembre, obligatoria en Chile. Salió esta guía de tecnovigilancia de dispositivos médicos. Pero los chilenos venimos y es obligatoria, ¿no? Ya, eso no tiene un proceso. Se tendría que leer la guía, no es el trabajo, pero es un día algo importante. Si yo voy a importar dispositivos médicos, estoy asesorando a pacientes de la instrucción del dispositivo, ya digo, mi presente se rompe y ya, yo como tiempo de formación. Respecto de los dispositivos médicos, claro, respecto a los dispositivos médicos existen, como decíamos, 5 que son, que están solamente bajo control en Chile. Son los 5 de ahí, los guantes quirúrgicos, los guantes de gaucho, los preservativos, las agujas y los hipodermos. Estos requieren un registro. Son los únicos en Chile que necesitan un registro, que se hace por medio del formulario número 5, que está disponible en la web del ISPE. Una vez que se completa ese formulario, se lleva a la oficina de gestión de trámites junto con todos los documentos en cordera elegible, que este no es un documento online como los que habíamos visto en las clases anteriores, sino que este se tiene que imprimir por duplicado, rellenar los datos y con todos los documentos se entrega en una carpeta. Bueno, sí, que muy chico. Bueno, esa es una revista del documento. Básicamente tiene la identificación de la empresa que lo está importando o produciendo, los datos del encargado técnico, y en la segunda parte, los documentos que se deben adjuntar. Estos son el certificado de verificación de conformidad, que es el que entrega el CESME, y el certificado de producido de exportación, o bien el certificado de libre venta, si es que el producto viene desde fuera. Los documentos emitidos por el fabricante, donde se reconoce que la persona que está haciendo el registro es quien lo va a distribuir dentro del país. Y el certificado de gestión de calidad, que no es más allá, digamos, de un documento en el cual la empresa que lo fabrique, ya sea nacional o extranjera, diga yo cumplo con la característica GNT. Estas instituciones verificadoras de la conformidad, como conversábamos al principio, en la normalidad actual es solo el CESME, que es quien reúne toda la información al respecto de lo que queremos registrar, y ellos dicen sí, está toda la documentación acorde. ¿Quieres saber qué significa CESME? ¿Alguien? ¿Materiales? Los materiales de la última sede de la línea. Como cultura general deberíamos saberlo. O sea, todos tenemos que saber si hay un organismo que certifica la calidad del producto que importamos. Es uno de los tantos que existen en Chile, pero es el actual reconocido por el ISP, que a la vez está. El único autorizado. Claro, el único que está autorizado. Bueno, una vez que esté registrado, la idea del comerciante sería venderlos al mercado comercializar. Para ello tiene que tener una autorización de bodega, que es la que entrega el CEREMI, y una vez con ese documento obtiene el certificado de destinación aduanera para poder ingresarlo al país. También es entregado por el CEREMI. Cuando yo solicito el registro sanitario, tengo que presentar la autorización de bodega. Ya me voy. Tu compañero recién presentó, muéstrale el formulario. En ese formulario anterior hay un montón de datos que yo debo presentar. Tu compañero Gabriel, ¿cómo te llamas? Fernando estaba diciendo de que una vez que se registraba el producto, tenía que presentar la autorización de la bodega donde se van a trasladar estos dispositivos médicos. Yo para registrar necesito la autorización de la bodega. ¿Lo pide en el caso de que sea importante? Si no hay importación, ¿dónde puedo almacenar los dispositivos? ¿En mi casa? Ah, no. ¿En cualquier parte se puede almacenar los dispositivos médicos? ¿Es una bodega autorizada? No, la bodega debe ser autorizada igual por CEREMI. Pero en el caso de eso de la certificación de aduana, en el caso de importación no se hace eso. Pero de las bodegas sí debe ser autorizada por CEREMI, aunque sea fabricado aquí en el país. ¿Y hay ninguna parte que sea documento de central para registrar el documento de autorización de la bodega? Certificado de autorización. declaración de conformidad, certificado de... ¿Debe ser el semestre No, tiene que haber tenido presente en la bodega donde van a guardar el documento. Pero no está. De hecho, son cuatro los certificados. ¿Hay que ir a decir que son cuatro los que están ahí? Tienes también que nombrar cuatro, ¿no? ¿No te piden el certificado de entonces te lo piden cuando? Cuando estaba diciendo para la liberación. Entonces ahí tenemos la primera diferencia con el registro de productos farmacéuticos, para ahí que uno se está moviendo. Me acaba de ir. Ya. La primera diferencia con productos farmacéuticos, pregunta aprobada. ¿Ya? Si que la escuchó, la escuchó. Gran diferencia. Bueno, una vez que el producto esté analizado, se pide el ISP, la autorización de uso y disposición, para poder comercializar. Sobre eso mismo se pide la certificación de verificación. La certificación de verificación de conformidad del dispositivo médico, que es el que entrega CERME, y una vez con todos esos documentos se puede solicitar el registro. ¿Cómo? O sea, no, perdón. Una vez con todos esos documentos, aparte, junto con el registro, ahí se puede comercializar. Todo eso lo voy a presentar al ISP para liberar la partida que me llegó. Igual como se dice. Entonces es algo totalmente distinto. La autorización de la bodega, el CBA, que igual no saco para el producto farmacéutico, la autorización de su disposición, que es la que estoy solicitando, la certificación de verificación de conformidad de registro. Todos estos documentos que están aquí es para lograr la certificación, la autorización de uso y disposición. Eso me quieren decir. Pero lo hicieron todos juntos, eso no entiendo por slide. Porque yo para el encabezado de los requisitos para comercializar. Para yo comercializar necesito una autorización de uso y disposición. Y para esa autorización de uso y disposición voy a poder presentar al ISP, la bodega, el CDA, y la certificación de conformidad y el registro. Eso es lo que quiero presentar ahí. ¿Sí? Bueno. En el caso de los que no tienen control, o sea, en Chile, cualquier dispositivo médico, salvo los 5 de la lista que vimos hace un instante, no se necesita ningún tipo de documento más allá, digamos, de... O sea, la ley no exige nada en ese sentido, por lo menos actualmente. Lo único sí que la seguridad y calidad tiene que ser exclusiva responsabilidad de quien lo fabrica, o bien lo importa o bien lo distribuye, dependiendo a qué nivel, ya sea nacional o extranjero. O sea, el doctor Juan Pérez Valderrama puede traer 1000 marcapasos y guardarlos en la bodega de su casa. ¿De una familia actual? El doctor Juan Pérez Valderrama no lo va a hacer, porque él va a querer que algo que va a robar a su paciente y mantenerlo, que lo puede hacer. Y es el riesgo que. Además de eso, igual de todas maneras, si alguna persona, ya sea algún importador, algún responsable, como se le especifica aquí, quiere hacer el registro de ellos, puede inscribir con el formulario 4. ¿De qué trata esto? Un formulario muy similar al anterior, de hecho todos los formularios del tema son bastante similares, que es la individualización de la persona solicitante o la empresa solicitante, de los documentos, o sea, los datos del dispositivo médico que se quiere entregar, que se quiere registrar, y con eso se hace una inscripción voluntaria de la empresa, y la empresa acarrea un listado de dispositivos médicos que quisiera inscribir junto con ellos. ¿Es como un registro de una cosa muy similar? Muy similar, ¿cierto? Entonces, una inscripción voluntaria de la empresa, porque son dispositivos médicos que no se van a registrar, y el doctor Juan Pérez Valderrama va a adquirir a su sociedad médica y va a traer un montón de dispositivos médicos que le va a poner un numerito que va a ser asociado a esta inscripción de empresa. ¿Ya? Y si ante cualquier problema, digamos, por ejemplo, se quiere cambiar el principal caso es cuando se quiere cambiar el proveedor por X motivo, ya sea falla en la calidad o que está descontinuado el producto, si se quiere modificar el registro, se debe completar el formulario número 9, que también está disponible en la página del ISP, y se debe entregar junto con toda la documentación en la oficina de gestión de trámites. Ya, entonces, El formulario en su primera página es igual que los anteriores, la identificación de cada una de las cosas que mencionaba, y en la segunda página se debe especificar qué es lo que se quiere cambiar en el registro y los motivos. Y la documentación también que, digamos, que avale por qué se quiere cambiar y por qué, digamos, el ISP debería decir que sí. A ver, espera. Ese formulario 9, que es una modificación o un registro, ¿se aplica tanto para el formulario 5 y para el formulario 4 o solamente para los del 4? ¿Qué es? El 4 habíamos dicho que era lo que se debe registrar. Y el 5 es la inscripción de la empresa que va a traer y no tiene producto registrado, sino de exigencia registrada. Esa modificación, ¿qué crees? ¿Por qué se debería aplicar? A lo que se registra, ¿cierto? Porque lo que. Nosotros como los importadores tienen la obligación, igual que los productos farmacéuticos, de mantener al día sus productos registrados. Los de formulario 5 en una institución o empresa importadora, no como una empresa que tiene registro obligatorio. Por lo tanto, el 9 solamente aplica para el 4. Ahora, a mí lo que me interesa que sepan, alguien, ¿quién tiene el formulario 5? En el formulario 5, ¿qué es lo que se exige como documento técnico? ¿Hay algo técnico ahí? ¿O solamente son cosas legales? Son cosas legales. Son solamente asuntos legales. Por lo tanto, ahí dice, pero uno que está haciendo, está inscribiendo como empresa importadora y su estudio médico, y después tú voluntariamente vas a entregar, yo he hecho esa inscripción, vas a entregar al ISP cada vez que traiga un marcapaso, vas a entregar toda la información del marcapaso y ellos te van a dar un número y un certificado. Pero ellos no hacen responsables de que ese marcapaso es bueno, cumpla con la norma de calidad, cumpla con la certificación, solamente te van entregando números y tú como importador te haces responsable que ese producto funcione. Ahora eso es totalmente voluntario. Si yo puedo hacerlo voluntariamente inscripción, voluntariamente inscripción de cada uno de mis productos, o yo los puedo traer libres. ¿Ya? Ese es el problema de los problemas protección, que nadie lo controla. Ya veamos qué pasa en Estados Unidos, donde yo. Quiero hablar de cómo es la regulación más o menos en Estados Unidos. Hay ¿dónde es? Pablo. A diferencia de cómo aquí en Chile. Bueno, para empezar, allá existen alrededor de 1.700 dispositivos médicos que están clasificados por la FDA, y en Chile están clasificados 4 y están clasificados 3 clases. En clase 1, clase 2 y clase 3 también están clasificados en orden riesgo, o sea, siendo los de clase 1 y los de riesgo. Clase 2, de riesgo moderado, y clase 3, que van a venir siendo de mayor riesgo. Y se exigen distintos controles para cada uno. Los de clase 1 se le exigen controles generales a casi todos, excepto un 7% más o menos, que necesitan, van a necesitar más controles de similar a los de clase 2, que son de notificación de comercialización. Pero los dispositivos clase 2 van a tener que, además de tener los controles finales, van a tener que tener una identificación de comercialización que se llama ya Pre-Market Notification, y que son, se les dice que son controles especiales. Y los de clase 3 van a tener que tener una autorización de comercialización que se llama PLA, que voy a explicar más adelante. Bueno, entonces, ¿qué se exige para los controles generales? Que son para los de dispositivos médicos de Estados Unidos de clase 1 y algunos de clase 2 que pueden ser exentos de los controles especiales. ¿Tienes ejemplo más adelante? Sí, tengo ejemplo más adelante. Ya. ¿Qué se pide? Se pide que la empresa o el lugar donde se van a estar expendiendo tiene que estar inscrito. Tiene que inscribirse y tiene que tener ciertas certificaciones de calidad. Y tiene que haber uno, tiene que reportar, tener un listado de los dispositivos médicos que va a estar vendiendo, y después tiene que tener un reporte de cualquier problema que haya después relacionado con los dispositivos. Para la clase 2 y algunos clase 1 que, y algunos tipos de clase 1 van a necesitar controles especiales que se llaman allá 500, que son controles que se llaman 500 k. ¿Y qué va a exigir esto? Esto va a exigir que tiene que haber una notificación de comercialización. ¿Y qué se hace allá? Lo que hacen es un poco parecido a lo que se hace acá con lo que se hace con los estudios de bioequivalencia, que tienen que demostrar inquietud con otros dispositivos que vengan de la misma, que sean del mismo tipo, que ya hayan comprobado que tengan calidad. Entonces, teniendo eso, pueden comercializar. ¿Y qué más? Y después de comercializado van a tener una vigilancia también por parte de la FDA. Aquí está el paciente, muy importante. Claro. Y para la clase 3 van a ser más estrictos los controles porque ellos van a tener que entregar una autorización de comercialización que se llama PMA, Pre-Market Approval. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es la diferencia con otras cosas? Que acá no basta con demostrar equivalencia con otro dispositivo médico que ya lo había demostrado. Acá necesitan demostrar por su cuenta que tienen calidad y que son efectivos. Y para esto puede que tengan que hacer estudios clínicos hasta 10 años, si es necesario. Bueno, y para explicar un poco, acá tenemos algunos dispositivos clase 1. Por ejemplo, en la clase 3, acá tenemos la prótesis de mama, que habíamos visto que acá en Chile, son clase 4. Y no tienen control, acá tienen control de clase 3. O sea que acá tienen que un implante de mama para comercializarlo, tiene que hacer estudios prácticamente clínicos para mostrar eficacia y podrían llegar a ser de 10 años para recién poder comercializarse. Y acá en Chile no tienen ningún control. Bueno, y otro ejemplo. La malla quirúrgica, por ejemplo, cuando está en la malla quirúrgica, necesita el paciente estar ingresado en una ficha y hace seguimiento con marketing. Acá paciente está en la malla quirúrgica y la ficha se va. Claro, ok. Eso acá entra mucho y no se hace ningún control ni nada. Sí, allá el mínimo control que tienen los de clase 1 es que el lugar donde se van a vender esté como inscrito y tiene que tener también tiene un seguimiento y tiene que reportar cualquier problema. ¿Dónde están aquí las guantes? Es que estos son algunos ejemplos, pero. ¿Dónde están clasificados aquí, lo vieron? No veo que estén los guantes, aquí son los guantes. Son un número enorme en comparación con la cantidad que tenemos acá. O sea, aquí pues son los más importantes. Sí, pues, podría estar en el clase 1, porque si clase 1 es lo más débil, ahí están los cargadores de marcapasos, los soportes para la hernia, ahí podrían estar. Claro, en general los clase 2 son como los que tienen más contacto con partes del cuerpo, o sea, los guantes tienen como contacto externo. En cambio, por ejemplo, los de clase 2 van a tener contacto interno con la sangre, con otras cosas del cuerpo. Y bueno, concluyendo un poco. Concluyeme el día que aprendimos de todo. Que allá son todos los dispositivos registrados, o sea, todos son registrados, con la diferencia que aquí son 5. Allá, por ejemplo, allá se registra la empresa que fabrica los dispositivos, que acá en Chile es como una sugerencia, como para llevar el control de las empresas que fabrican dispositivos, o si no, una regulación de cuántos dispositivos hay en Chile, cuántos, solo como para hacer un censo. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Me quiere ayudar con la construcción? En general, la normativa es muy antigua la que tenemos y es muy escaso. O sea, son 5 dispositivos los que tenemos y ya vemos como el caso de la implante mamaria que se necesita, y yo creo que con extrema urgencia, ampliar la normativa a lo que se está usando actualmente. Y en ese sentido, obviamente, que el Estado se va a mover a la gente. Ahora, ¿qué harías? ¿Qué harías tú si trabajaras para un importador y él está trayendo un balón para introducirlo al cuerpo en un dispositivo? ¿Qué eres subir y registrar y imprimir su querida? O sea, pertenecería a la clase 3 de Chile. Y le sugeriría que lo registraran, porque para lo que se viene ahora, ¿no? No, con la clínica, ¿por qué lo imprimiría? Ah, que lo imprima. ¿Qué formulario utilizaría? El 5. ¿El 5 ya? ¿Y quién escribiría? ¿Cómo? ¿Qué haría? ¿Qué le diría? Ah, pues escribiría la empresa, el representante legal, la empresa, ¿haría un incluso forma tiene respaldo, simplemente es una forma de censo, ¿no? Para hacer, como consensar todo lo que estamos distribuyendo en el país, también sirve como para un documento que avala cuántas cosas están distribuyendo, cuántas cosas están en el país. También sirve un poco para ayudar a la agencia regulatoria, para que todos vean una acción rápida con respecto al dispositivo, porque si la agencia regulatoria se está dando cuenta y está generalizando muchos dispositivos médicos, todos están siguiendo con todo voluntaria, porque el país algo está pasando, tenemos que ser modernizados mucho la legislación. Los nombres de cada uno de las chicas en el espacio. ¿Tienes Camila? ¿Tienes Viviana? Y Susana, la otra chica. Muy bien, felicitaciones en materia de prueba. Y el 9 de la mesa, pero al cargar todos los dedos.